industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS ya tiene fecha de estreno para Bring the Soul. La banda coreana anunció oficialmente que lanzará una nueva película, la tercera en su carrera, y mostrará su gira mundial Love Yourself en Europa. Además, contará con una conversación íntima del septeto en París tras concluir el tour. Se exhibirá a partir del miércoles 7 de agosto en Cinemark y los boletos estarán en preventa a partir del 3 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.